Son pequeños, pero bueno, son pequeños. Y de la ley, Eminentissimo! ¿Os ha puesto la grabadora ya? ¿Ya ha puesto...? Sí, yo creo que sí, ¿no? Carlos, ¿qué? ¿Ha puesto la grabadora? Sí, lo único que falta es hacer así. Ah, maravilloso. Vale. Un chifre san simela, con la equo e funtisicol timela. Ti grisia aquí, di risotas tis plates, stilaspi con canallon que con chitri non filaton. Olo acton con quero, olus actus tus mines. Βρεθήκανε απέναντί μας, μας λασπολόγησαν και μας συκοφάντησαν με το χειρότερο τρόπο. Παρουσίαζαν στα κανάλια τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε το μισό ποσοστό από το δικό μας. Περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός τους περιφρόνησε. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων. De todos los hombres de negocios más ricos del mundo, ¿qué tienen en común con respecto a su éxito? Yo te lo aclararé. Consiguen miles de millones operando en los mercados financieros en beneficio propio. Estoy seguro de que nunca has oído o visto a un hombre de negocios que se haya hecho rico a través de un programa de marketing de afiliación en un solo clic. Exacto, son un montón de tonterías. Piensa en esto. ¿Cuántos hombres de negocios famosos han conseguido su fortuna en los mercados financieros? Te lo aseguro, descubrirás que son la mayoría de ellos. Incluyendo a Warren Buffett, John Bogle, Donald Trump, Peter Lynch, Julian Robinson, Michael Steinhardt, George Soros, John Templeton. Son solo algunos ejemplos de gente muy rica que ha hecho buena parte de su dinero operando en los mercados financieros. Ahora es tu tiempo de aprovecharte de los mercados financieros usando la sistema. Es un punto de tiempo que pasa en un momento de esta. Y tiene que ser punto de destacar y conseguir una buena vida para ti y tu familia. Y usando la sistema que genera que es ocultado el paso del tiempo y la hora. En muy poco tiempo.

Mierda. Mierda. Yo tampoco. Vale, para adelante. Voy a mencionar que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo y por tanto que no se limitan a hablar como científicos, unas veces correctamente, otras incorrectamente. Steven Weinberg, premio Nobel, al que se citó antes, tiene un libro que se titula Los tres primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente, cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Y uno le puede preguntar, ¿por qué dice usted eso? Y da la razón. Es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas, tan lleno de hermosura, para luego destruirlo todo. Y la ciencia no me da alternativa. Se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella, cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío oscuridad. ¿Y sabes que son todos chorrados? ¿Para qué? ¿Y sabes que son todos chorrados? Tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Yo como científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de Marcos. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es así. Otro ejemplo reciente. Escribe un libro, El Gran Diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice la thank you. Y ahora saldrá escena nuestro pequeño. Thank you. Thank you.